de carne, bien de carne y hueso. Eso, los chicos, el nacimiento de los chicos eran los días lindos de tu vida y el día feo, digamos. Y tendría que decir el día que murió mi papá, como el día más triste de mi vida, ¿no? Se fue un pedacito de mí y es difícil quedarse con un padre solo, ¿no? En este caso con mi mamá. Después uno va como curando, ¿no? El dolor de la pérdida y piensa que algún día, yo pienso que algún día lo voy a volver a ver. Y aparte siento que crees está conmigo. En eso, como yo también te cuento que creo, pero crees como cuando éramos chiquititos o grandes, ¿no? Que uno se va al cielo, que uno después, no sé. Sí, yo tengo una idea media loca, ¿no? Yo pienso que en la vida uno tiene que aprender. Y va a volver tantas veces hasta que se perfeccione el alma. Y una vez que ya está, ya no vuelve. Ya queda ahí en el cielo. Es lo que pienso. Mi papá era un hombre tan bueno, que estoy segura que está en el cielo. Pienso que ya acá no va a volver. Espero algún día yo poder estar donde está él. Si vieran en el cielo una estrella fugaz, ahora le vamos a preguntar a Toti. Si vieras en el cielo una estrella fugaz, nosotros decimos que también se puede pedir con una canción, brindando o escuchando un tema. Pero a esa estrella fugaz dicen que hay que pedirle un deseo, no sé, dos o tres. ¿Por qué no tiene límite? En eso no responden los manuales. ¿Cuáles son los deseos que hoy le pedirías, Toti, a la estrella fugaz? Uno es reservado, ese no te lo voy a decir. Pero esto, Toti, pero esto... ese no te lo voy a decir. Te lo voy a decir en simbolismo. Gilda dice que está enamorada de alguien que no sabe. Sí. Yo estoy enamorado de ese alguien que cree que yo no sé. Siguen los deseos de la estrella fugaz. ¿Qué más les pedís? Que no nos falte el trabajo y la salud. Lo demás, si tenés trabajo, aunque uno a veces se queja de que gana poco, tenés todo. No hay peor cosa que le puede pasar a una persona, creo que es estar sin trabajo. Y lo otro es estar sin salud. O sea, si tenés salud y tenés trabajo, después viene todo. Quizás no tengas el coche que alguna vez te imaginaste, pero en algún momento lo vas a tener. Gilda, ¿qué deseos le pedirías vos a la estrella fugaz? Bueno, yo siempre le pido a la estrella fugaz que me haga ver el camino, ¿no? Que me ilumine para no equivocarme, que me dé fuerzas para seguir adelante. Y con respecto a la gente que me está escuchando, que vivan intensamente, que se quieran, que se den cosas lindas, que no se lastimen, que no se dañen con cosas que hacen nublar la vida en un ratito, pero que los problemas siguen estando, ¿no? Y algunos dicen, qué linda pareja que hacen Toti y Gilda. ¿Vos sabés que dicen eso? No. ¿No lo sabés sinceramente? No, de verdad que no. Bueno, y ahora que sabés que algunos lo dicen, por ejemplo, yo lo digo, así que, ¿qué sentís? ¿Qué te sugiere eso que te estoy diciendo? Y nosotros somos muy cómplices, Toti y yo, porque ya te dije antes, nos conocemos desde que éramos muy chicos. Él me cambió la bombacha varias veces porque vivía en mi casa prácticamente, su mamá trabajaba mucho y mi mamá lo crió. Entonces es como un hermano que no es un hermano, pero más o menos. Y bueno, no sé, es una cosa medio muy muy fresquita todavía como para pensar en algo así, ¿no? En el próximo programa te lo cuento. En el próximo programa me vas a contestar si el amor de tu vida es Toti. Bueno. ¿Sí? En el próximo.